Radio Atlántida, tan majestuosa como el Amazonas, por lo cual tres poderosas ondas radiales que cubren nítidamente la más grande región. A través de Atlantia, la fabulosa, presentamos Fantasía Musical. De lunes a viernes, desde la sala a las 01 hora de la madrugada, cultura y deporte. Dirección y producción, Osmar Gonzalo Casarillo. Decía por Ricardo Zamora y Contador, Sociedad Anónima, Arista 4-8-4, Recuento, Constitucional, Discusiones, Municipio de Toyota. Salón de Belleza, C-I-Z, Botrata 4-5-7, en teléfono 23-2-4-8. Reina Valerita de Próspero 972. Joyería y relojería Corina, que acaba de abrir sus puertas en Próspero 835. Teléfono 23-46-84. Y Zapatería Braga, en sus tres tiendas de Iquitos. Próspero 822, 919 y 9 de diciembre. 388, teléfono 23-35-57. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén pasando una alegre noche en Atlántida la Fabulosa. Para todos los amigos que cumplen un año más de vida, Fantasía Musical, con esta tierna canción, todos a cantar y a reunirse con su amante.